Bueno, acaban de dejar un graffiti acá. Educación gratuita y de calidad, de la MANE. Es una de las consignas que, como nos decía, creo que el primer entrevistado que tuvimos acá en este recorrido sonoro y de entrevistas por la marcha, el día de hoy, 29 de agosto, pues una de las reivindicaciones principales de la MANE, ¿no? Gratuidad y calidad en la educación. Y pues aquí está unido, esto es como una mezcla entre educación y agro, que no es una mezcla, digámoslo así, que no tenga por qué darse, porque son dos de los pilares de este país. Estamos pasando acá por enfrente de la Academia de Artes Guerrero, donde pues hay personas que creo que por el chaleco son integrantes de esta institución y pues que han salido a apoyar la marcha, aplaudiendo, tomando fotografías. Porque la educación no es solo una, no es solo la universidad pública, no es la privada, no son las instituciones, es todo, la primaria, la secundaria, la educación superior y toda la que está jodida. Pasamos al frente de una construcción, como algo que están haciendo, un remodelamiento, y pues están los trabajadores de la construcción acá apoyando el paro, haciendo señales de victoria y de todo bien y de apoyo al paro. ¿Cómo va, bien o qué? ¿Dónde está la gente? ¿Sabes? Una de las famosas estampidas donde la gente empieza a correr. Bueno, estamos acá con el segmento de la Escuela Superior de Administración Pública. Lo que muestra esto no es solamente una marcha de la Universidad Pública o de la Nacional. Casi que todos los que he entrevistado son de otras universidades. Lo que muestra es que esto es un movimiento multitudinario, diverso. Bueno, estamos pasando frente a una tienda que hay aquí en la calle 45, que es el Oxxo. Creo que es una multinacional mexicana, que bueno, ya saben cómo es la vuelta. Está completamente los vidrios protegidos por un plástico de color verde. Sin embargo, pues ya hay unos mensajes encima de ellos. Uno que dice no TLC, otro dice libertad a Uber, haciendo referencia seguramente al líder campesino, pues, que ha sido detenido. Otro que dice por el poder y la democracia y el socialismo vive el paro agrario. Y bueno, y como va el asunto, me va a acabar la pila y yo que de pronto pensaba comprarme unas ahí. Pero bueno, no, mejor no comprar en el Oxxo y comprarle a la tiendita, ¿no? Así sean pilas.